Esta canción, nada para mí es más fácil que brindarles mi amor. Por eso vive el amor, viva esta vida que el Creador nos dio. Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor. Que viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor. Soy bohemio, no muy loco, apasionado de verdad. En las cosas que me traen un poco de felicidad. Nada como luchar con honradez y honestidad. Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad. Por eso vive el amor, viva esta vida que el Creador nos dio. Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor. Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor. Viva, viva, viva, viva el amor. Viva, viva, viva, viva el amor. Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor.